el mito de la gorra de Amadeo Carrizo y la narración de Carlos Bianchi. Bueno, eso de la gorra fue que... Ahora uno se pone a pensar y... Porque yo creo que actué bien en ese momento. Aunque tal vez uno puede llegar a pensar que actuó mal, ¿no? Porque le privó a un chico de tener esa gorra de Carrizo. Fue de cuando batió el récord. Yo tuve la suerte de hacerle el gol. Y cuando terminó el partido lo fui a saludar. Yo era joven en esa época, tenía 19 años, Amadeo tenía 42 años. Y cuando lo estoy saludando, dándole la mano, hay un chico que pasa al costado y le saca la gorra que tenía en la otra mano él, que era la gorra fetiche de él. Y yo empecé a correr al chico como 20, 30 metros hasta que lo agarré y le saqué la gorra. Se puede llegar a pensar de que hice un acto malo o bueno. Entonces yo pienso que en ese momento, no sé si todavía Amadeo tendrá la gorra esa, ¿no? Pero creo que a él le dio placer que yo se la devolviera. Ellos son los que hacen el programa con nosotros y para ustedes.